Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. En este momento iniciamos una nueva asamblea, como siempre, cargada de historia. Hoy celebramos la número 131 y estos son los contenidos que tenemos para hoy. En primer lugar, nos iremos hasta el siglo XIX. Si con alguien estamos en deuda por haber dado algunos de los primeros pasos a nivel prehistórico, aunque en su día fue vilipendiado, es con Marcelino Sánchez Autuola, el descubridor de los polígramos de la Cueva de Altamira. En su día ya se atrevió a decir que fueron hechos por hombres del Paleolítico Superior, pero nadie le creyó e incluso se le llegó a acusar de falsificador. Hoy conocerán toda esta polémica generada en torno a Altamira con el historiador José Calvo Boyatos. En segundo lugar, viajamos hasta Afganistán. Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea, nos detalla las operaciones militares efectuadas tras los ataques del 11S. Incluso veremos los orígenes de los talibán y de Al-Qaeda. Otro de los asuntos de hoy serán los dioses griegos, su arquitectura y sus pasajes míticos de los textos clásicos. Recibimos a Pedro Azara, que nos hablará de este asunto. Pero también viajaremos a nuestros inicios, a nuestros más antiguos antepasados. Eduard Carbonell y Cinta Belmunt nos hablarán de la paleodieta y las comidas que hoy podemos preparar en base a los platos de nuestros primitivos. Y además de todo esto, como siempre, noticias, efemérides históricas y crítica de libros. ¿Qué les parece nuestro sumario? Si no tienen un plan mejor, se quedan con nosotros. Recuerden que si es la primera vez que nos escuchan, pueden ponerse al día y escuchar todos nuestros programas ya emitidos. Pueden descargar o escuchar online los programas a través de iVoox y de iTunes. Tienen todos los enlaces en nuestra web, en agorahistoria.com. Y en ambas plataformas, si nos dejan sus comentarios y valoraciones, se lo agradeceremos. Además, con ello harán que el programa sea visible a más gente. Y otra cosa más, ¿cómo contactar con nosotros? En primer lugar, a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Nos pueden enviar sus propuestas para temas a tratar en el programa a estas dos direcciones de correo electrónico. Otra forma, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y durante el programa iremos subiendo a las redes sociales, estén atentos, porque pondremos enlaces y material relativo a los asuntos que vamos tratando. Y dicho esto, no le robamos más tiempo a la historia y nos metemos de lleno en esta asamblea número 131. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes de marzo, en Clio Revista de Historia número 175, dos imperios, Roma y China, encuentro de gigantes. Al-Ándalus y la Cruz, la conquista bajo un régimen islámico. Boers, la tribu blanca africana que hizo frente al poder británico. Mi lucha, claves para entender el legado de Hitler. Mujeres en la historia, Mary Anning, descubriendo el pasado. Grandes tesoros, en busca del arca perdida. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 175. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. En España tenemos uno de esos lugares que habitaron nuestros prehistóricos, que está considerado como la Capilla Sixtina del Paleolítico, es Altamira. Sobre su descubrimiento, pues ha habido mucha polémica. Fue su descubridor, Marcelino Sánchez Autuola, vilipendiado por esos descubrimientos que en un primer momento no fueron recibidos demasiado bien. Con el paso del tiempo fueron reconocidos todos sus trabajos, pero él ya había fallecido. Y sobre todo este asunto acaba de publicarse hace escasos meses un libro llamado Altamira, historia de una polémica. El autor es José Calvo Poyato, la editorial es Estela Maris, y el autor, José Calvo Poyato, es doctor en historia. Se ha dedicado a la divulgación histórica y también al cultivo de la novela histórica, y se ha centrado en cuanto a los estudios históricos principalmente en los siglos XVII y XVIII. Hoy está con nosotros para hablarnos de este libro del que les hablo. José Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. No, encantado de compartir este rato con ustedes. Bueno, antes de que comenzase la prehistoria y que echase a andar la prehistoria como tal, debemos hablar de la época que hablas también en el libro, de los gabinetes de curiosidades, ¿no? Sí, los gabinetes de curiosidades fueron una especie de museos, por llamarlo de alguna manera, de lugares donde se recogían para exponerlas al público curiosidades fundamentalmente, ¿no? Eran gabinetes de maravillas sobre objetos que llamaban la atención. La verdad es que tenían muy poco valor científico, simplemente se trataba de que fuesen admiradas, de que sorprendiesen al visitante, y sus dueños los exhibían casi por obtener prestigio. Quien poseía algún objeto de aquellos o alguna colección de objetos raros, curiosos, bueno, pues era persona que podía permitirse ciertas, en fin, iniciativas económicas que no estaban al alcance de todos los bolsillos. ¿Y cómo nace la prehistoria? Porque lo hace pues dentro de un gran escepticismo, y ese va a ser, digamos, a la postre una de las mayores trabas con las que se va a encontrar el descubridor de Altamira. Sí, la prehistoria se va configurando como una materia académica, casi como ciencia, a mediados del siglo XIX. En realidad, lo que hay en ese momento son gente que visita cuevas, aficionados, que, por ejemplo, Boucher de Perche, que hoy está considerado como el padre de la prehistoria, era un aduanero, era un funcionario de aduanas que, bueno, visitaba las cavernas de su región, encontraba restos, los observaba, los estudiaba. Otros eran farmacéuticos. El propio Sánchez Sautuola era un abogado, persona, en fin, de posibles económicos, que podía permitirse, en fin, ni siquiera tener que ejercer la profesión, ¿no? Por lo tanto, nos movemos en un ambiente un poco de aficionados, como acabo de decirle, para que se vaya configurando la ciencia como tal. Y cuando en Santander, en Cantabria, Sánchez Sautuola descubre aquellas pinturas, él ya había visitado la cueva con anterioridad y había encontrado material lítico, restos de tipo óseo, bueno, había encontrado una serie de cosas, pero se ha sorprendido por la pintura. Y claro, le llegaron críticas muy duras desde los dos sectores que se enfrentaban en aquel momento en torno a la antigüedad y la actividad del hombre en tiempo muy antiguo, ¿no? Por un lado, los defensores a ultranza del relato bíblico venían a señalar que el hombre no podía tener tanta antigüedad como decían los prehistoriadores, ¿no? Pero es que los evolucionistas, los partidarios de Darwin, consideraban que el hombre prehistórico era un ser muy limitado, muy primitivo, incapaz de una idea estética como la que representaban los bisontes de Altamira. Por lo tanto, a Sánchez Sautuola le llegaron críticas desde ambos extremos de la posición que mantenían la polémica en torno a la posible o al posible carácter científico de la prehistoria, y ese fue uno de sus grandes problemas. Quizás se adelantó a su tiempo, como lo ha ocurrido en muchos otros. El descubrimiento llegó mucho antes de lo que podía ser admitido. Si a eso le añade usted que los grandes prehistoriadores de la época eran franceses, y todo lo que procedía de España, los franceses solían mirarlo con malos ojos, pues ya tiene el panorama completo con que se encontró Sánchez Sautuola y Villeneuve y Piera, un catedrático de la Universidad Central de Paleontología, que desde el primer momento defendió en los foros internacionales el carácter prehistórico de aquellas pinturas. Ahora vamos a hablar de todo eso. Vamos a retroceder un poquito más sobre lo que nos estaba contando, porque bueno, el pistoletazo de salida de la prehistoria, digamos, que en nuestro país va a estar marcado por el hallazgo de un bifaz, esas herramientas consideradas como las navajas suizas de la época, en el yacimiento de San Isidro. Pero antes de descubrir Altamira, Marcelino Sánchez Sautuola, ¿cómo se adentra, cómo se inicia en el mundo de la prehistoria? Bueno, Sánchez Autuola era un hombre con mucha inquietud cultural, incluso con inquietudes de otro tipo. Él planta los primeros eucaliptos en Cantabria, habla con agricultores para estimular la apicultura, visita exposiciones internacionales, va a la de París, sobre todo para encontrarse con algunos prehistoriadores franceses, porque ha descubierto, de lo que usted acaba de decir hace un momentito, algunos instrumentos líticos, bifaces, hachas del periodo paleolítico, restos óseos. Es decir, todo eso le va interesando, lo va estudiando. Él está muy al día de todos los avances y publicaciones que se van produciendo en Europa sobre todas estas cuestiones, que vuelvo a repetir, todavía no tienen el carácter académico de haber entrado en las aulas universitarias. Él es miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Santander, es decir, es una persona ilustrada con muchísimas inquietudes, y una de sus aficiones es visitar cavernas, visitar cuevas que hay en su región y obtener hallazgos que él encuentre y que le parecen interesantes. Ese es el ambiente en el que se mueve Soukola en torno a los años 70, principio de los 70, quizás hasta incluso finales de los 60 del siglo XIX, sí. ¿Y de qué forma se adentra en esa cueva que visitó varias veces antes de descubrir los polícromos? ¿Quién le pone en la pista de lo que hoy llamamos Altamira? Bueno, la cueva no se tenía ni siquiera conocimiento de su existencia. Parece ser que la entrada había quedado oculta por algunas circunstancias, y probablemente la existencia de una cantera muy cerca, donde se utilizaban barrenos para ir extrayendo la piedra, pudo producir alguna modificación. Y ocurre que un labriego de la zona está de cacería y su perro se introduce por aquella grieta. Él sigue la pista del perro, el labriego sigue la pista del perro y termina por encontrar una cueva. Él le da conocimiento a don Marcelino, de la existencia de la cueva, porque sabe de esas aficiones de don Marcelino, que tiene una casa en la zona. Y Sautuola va a visitar la cueva, y en el suelo efectivamente encuentra esos restos a los que nos hemos referido. Pero no se da cuenta, no se percata de que hay unas pinturas en la bóveda, en la que podríamos llamar cubierta de la cueva. Y después de haber entrado en varias ocasiones, cuando, acompañado de una hija suya, la niña, probablemente por tener menos altura, se fijó en lo que había por encima de su cabeza, en las pinturas, y exclamó, en fin, esa frase que tan famosa se ha hecho luego después: mira, papá, bueyes pintados, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se desencadena ya todo el descubrimiento y la polémica que trajo consigo. Tras el hallazgo este del que nos habla, ¿a quién comunica en primer lugar su descubrimiento? Bueno, él va a hablar, y es lo que yo recojo en el libro, él va a hablar con amigos suyos que también tienen, comparten con él esas aficiones, ¿no? Algún miembro de su familia, algún cuñado, hay un farmacéutico de Torrelavega, una serie, y le envía una comunicación a la Real Academia de la Historia, porque Sánchez Autuola era académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, y como buen académico, él da cuenta a la Academia de lo que ha encontrado. Y también se dirige a quien entonces estaba haciendo en España un esfuerzo muy grande, en fin, por convertir la prehistoria en ciencia, que es a quien ya me he referido antes, a Vilanova y Piera, este catedrático de paleontología de la Universidad Central, que viajará a Santander inmediatamente o a los pocos meses. Y cuando Vilanova y Piera ve las pinturas de la bóveda de Altamira, queda fascinado, queda impresionado, y sobre todo tiene la lucidez suficiente como para darse cuenta de que aquello es una obra prehistórica, en contra de una opinión que empezaba a extenderse, porque incluso había no ya quien decía que aquello no era de la época prehistórica, sino que hasta era un fraude. Casi no se llegó a inculpar directamente a Marcelino Sánchez de Sautuola, porque era una persona de muchísimo prestigio, pero bueno, quien hablaba de fraude estaba pensando en que aquello se había pintado sobre aquellas paredes pétreas para tratar de engañar a la gente, sin duda ninguna, ¿no? Por lo tanto, en medio de ese ambiente, Vilanova visita la cueva, viaja a Santander, pronuncia incluso un par de conferencias, y deja muy claro cuál es su posición con respecto a ello y empieza ya a defenderlo en los foros internacionales. De hecho, bueno, el Marcelino busca un pintor que le pueda plasmar en papel pues todo lo que ha descubierto y de alguna forma eso lo van a utilizar los detractores para echarle la culpa a ese pintor de que había sido el falsificador, ¿no? Efectivamente, es un pintor de origen francés que se llamaba Ratier. El hombre era sordomudo, incluso alguien, en fin, con mucha maldad, piensa que se ha pensado en un pintor sordomudo, en fin, para que se vaya de la lengua, digamos, en términos vulgares, lo menos posible, ¿no? Ratier a lo que entró fue precisamente a hacer una copia de aquellos dibujos para que Vilanova, entre otros, se los pudiese llevar a Lisboa, donde se iba a celebrar un congreso internacional de antropología y quería presentar ese descubrimiento, como digo, en un foro internacional, ¿no? Pero bueno, los maledicientes de la zona ya lo que hicieron fue plantear que la entrada y salida de aquel pintor de la cueva había sido precisamente para pintar aquellos dibujos que ahora se trataban de, digamos, vender, entre comillas, como obra del hombre primitivo, del hombre prehistórico. Bueno, aquel momento era una época complicada a nivel de prehistoria, de estudios prehistóricos, tanto en España como fuera de ella, y digamos que había un encarnizado debate entre el creacionismo, entre creacionistas y evolucionistas. Eso es. Sí. Por lo tanto, la visita que fue fundamental fue la visita de Juan Vilanova y Piera. ¿Por qué fue tan importante su visita? Porque él defendió a pies juntillas, incluso se fue a Lisboa a defenderle, pero allí no tuvo tanta suerte, ¿no? Bueno, yo creo que era importante porque Vilanova era un catedrático reconocido, una figura de prestigio. A mí me atrae mucho, en fin, la figura de Juan de Vilanova, porque el hombre no dudó en poner su prestigio, ¿no? Digamos que en riesgo de ser puesto en cuestión, como efectivamente fue puesto en cuestión. A Vilanova le dijeron de todo, y cuando lo presenta en París, ¿quién era entonces eso que se suele llamar un santón, ¿no? El gran santón de la prehistoria en aquel momento, que era un francés que se llamaba Émile Cartelac. Cartelac, en un gesto de soberbia terrible, abandona la sala donde Vilanova está exponiendo el descubrimiento de las pinturas. No hace caso ninguno, ni él ni otros prehistoriadores franceses que estaban allí en Lisboa, a visitar la cueva, que es lo que Vilanova está proponiendo. Bien, si ustedes no se fían de las pinturas o de las copias que yo he traído de aquellas pinturas, vayan ustedes a visitarlas in situ. En fin, Vilanova lo que pedía era que no se condenase a Altamira sin haberla visitado. La soberbia de Cartelac y de algunos otros prehistoriadores franceses es tal que se niegan siquiera a ir por Santillana del Mar, en cuyo término, como usted sabe, donde se encuentra la cueva de Altamira. Bueno, pues Vilanova no cejó, siguió defendiendo una y otra vez, en cualquier situación y en cualquier momento aprovechaba para seguir hablando, no ya de que las pinturas no eran un fraude, sino que además correspondían al hombre prehistórico, correspondían a una etapa prehistórica. Yo creo que eso es muy de admirar en un país como el nuestro, que sabe ver muy mal lo suyo, ¿no? Que Vilanova saliera en defensa de las pinturas de Altamira, a mí me parece un ejemplo edificante. Bueno, Marcelino murió con la pena de que no fuera reconocido internacionalmente su trabajo. ¿Realmente le afectó tanto? ¿Qué documentación tenemos al respecto? Pues mire, hay un dato que yo recojo en el libro, en Altamira, historia de una polémica, que me parece muy significativo. Cuando muere Sánchez Autola, en la prensa cántabra aparecen necrológicas en los periódicos, ¿no? Bueno, pues se va hablando de quién es el difunto, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la Comisión, en fin, Provincial del Patrimonio Artístico, un prohombre. Se van hablando de todos, en fin, elementos que han configurado la vida de Sánchez Autola. No hay la más mínima alusión al descubrimiento de Altamira. O sea, cuando Sánchez Autuola muere, Altamira casi podía considerarse como un lastre en la biografía, en el currículum de don Marcelino, de manera que en estas esquelas mortuorias no se hace alusión para nada, una frase que hubiese dicho, descubridor de las pinturas de la Cueva de Altamira, nada, absolutamente nada, se guarda un silencio que a mi modo de vista es un poco oprobioso, ¿no?, humillante, pero claro, es que en ese momento el carácter de las pinturas está bordeando entre o que es un fraude o que desde luego no es una obra de carácter prehistórico, como Sáenz Autuola había defendido en un libro, en un folleto que había publicado en torno a esa cuestión. Bueno, ya para terminar, Cartillac cambia su forma de pensar con el tiempo. ¿Qué le lleva a ello? ¿Qué le lleva a pues escribir ese famoso artículo, Mea culpa de un escéptico? Y aquel 30 de septiembre de 1902, junto con el abate Breil, visitan la cueva. Bueno, lo que lleva a cambiar toda la opinión, fíjese, hay un detalle a mi modo de ver muy característico. Otro prehistoriador francés de la época se llama Gabriel de Mortillet. Gabriel de Mortillet llega a escribirle una carta, carta a Irak, en la que le dice más o menos, no te fíes, esto es un complot montado por los jesuitas para desprestigiar a los prehistoriadores, es decir, como si lo de Altamira hubiese sido un fraude monumental orquestado por la Compañía de Jesús para cuando los prehistoriadores aceptasen aquellas pinturas como prehistóricas, salir diciendo que eran un fraude. Llega Mortillet a decirle, tengo entendido que tienen un colegio muy cerca de donde está la cueva, supongo que se refería a Comillas, ¿no? Bueno, todo esto nos sitúa un poco en la polémica, en el planteamiento y en los términos en que aquello se desarrolló. Pero claro, conforme fue avanzando el siglo XIX, van produciéndose descubrimientos. Descubrimientos en la vertiente pirenaica que da a Francia. Y bueno, digamos que si las cuevas ya eran francesas, empezaban a tener un mayor nivel de credibilidad del que se le había podido dar a una cueva española, ¿no? Y sobre todo la abate Breuil va viendo que es, en fin, una estupidez seguir sosteniendo el rechazo a Altamira cuando ya se ha descubierto Pernompere, Lascaux, Fondegem, es decir, se han descubierto una serie de cuevas francesas que presentan pinturas similares a las que hay en Altamira. Breuil decide venir a Santillana, Cartellac también lo acompaña y quedan impresionados al hacer la visita a la que Vilanova y Piera los había invitado casi un cuarto de siglo antes y se negó, en el caso de Cartellac, se negó a asistir. Bueno, Cartellac termina escribiendo ese artículo al que usted ha hecho antes mención, el mea culpa de un escéptico, pero claro, el mea culpa llegaba con 25 años de retraso y cuando Sáenz Autuola había muerto y Vilanova y Piera también había fallecido. Por cierto que Vilanova sigue defendiendo en el año 93 el carácter prehistórico de las pinturas en el discurso de ingreso que hace en la Academia de la Historia, al que le contestó, por cierto, don Antonio Cánovas del Castillo, sigue defendiendo el carácter prehistórico de las pinturas de Altamira, repito, en ese momento en que todo el mundo las ponía en cuestión, ¿no? Por lo tanto, si me permite, yo con este libro también he querido rendir tributo, en fin, a dos personas que creo que no se les debe olvidar en modo alguno la historia de la ciencia española. Bueno, pues si quieren ustedes ampliar más la información, les recomendamos este libro a todos los amantes de la prehistoria y en concreto de Altamira, José Calvo Poyato, Historia de una polémica, de Estela Maris. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ágora. Nada, ha sido un placer acompañarles y compartir el rato. Despertaferro Contemporánea número 14, Afganistán 2001. Despertaferro Contemporánea se introduce este mes en el primer campo de batalla de la guerra global contra el terrorismo. En 2001, tras los atentados del 11S que conmocionaron a todo el planeta, Estados Unidos y sus aliados se embarcan en la invasión de Afganistán para poner fin al régimen fundamentalista de los talibán y tratar de dar caza a su principal enemigo, Osama Bin Laden. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, ¿Como Janet Yellen? But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a la mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Hoy no retrocedemos muchos años en el tiempo, sino que nos vamos, aunque vamos a retroceder unos poquitos más, pero vamos a partir del año 2001. Un recuerdo como si fuese ayer. Estaba en una radio que cubría, una radio ya desaparecida, cubriendo diferentes actos por Madrid el día de los atentados del 11 de septiembre. Me tocó ir a la embajada de Estados Unidos. Ahí estaban las tanquetas cubriendo y escoltando de alguna forma la embajada. Y recuerdo que en aquella época, justo ese día, pasó un avión, un helicóptero cercano y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza por lo que pudiera pasar en la embajada de Estados Unidos en Madrid. Y es que hoy les vamos a hablar de Afganistán 2001. Ese es el tema que toca Despertaferro, la revista Despertaferro Contemporánea, su número 14, y tenemos con nosotros a Javier Beramendi, que es su director. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, a vosotros, David. Parece mentira todo el tiempo que ha pasado. Yo lo recuerdo como si fuese ayer los atentados del 11 de septiembre. Pues tanto como ayer no, pero bueno, al hilo un poco de la anécdota que comentabas tú, yo recuerdo que pasaba por el intercambiador de Moncloa, que en ese momento había unas pantallas de televisión, uh-huh. Y mi primer pensamiento es que era el tráiler de alguna película de catástrofes, ¿no? Cuando ves aquello y luego, bueno, pues poco a poco vas notando los silencios de la gente, como la gente pues te vas fijando y efectivamente era una catástrofe, pero no de película. Desde luego superó, la realidad superó con creces a la ficción. Sí, sí. Bueno, antes del 11 de septiembre, cuando tuvieron lugar los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos ya era consciente de un ataque por parte de Al-Qaeda. Previamente había habido atentados contra varias de las embajadas de Estados Unidos en África, incluso también contra el buque, el USS Cole. Es un tema complejo, pero tras los atentados del 11 de septiembre, ¿qué camino va a tomar la diplomacia norteamericana y quiénes van a ser los principales protagonistas? Claro, digamos que bueno, pues efectivamente tras estos atentados, si no recuerdo mal, las embajadas fueron en el año 98, se había tomado alguna medida, se habían bombardeado las bases de Al-Qaeda en Afganistán, pero bueno, pues la cosa no había pasado de allí, ¿no? Y después de lo que sucede en Nueva York, pues realmente los Estados Unidos se ven obligados a actuar. Se decide declarar una guerra y como en toda guerra, pues hace falta por lo menos un apoyo internacional. Y es lo que va a hacer de la mano de Donald Rumsfeld, del propio Bush, van a empezar a entrar en contacto pues por parte de la OTAN, se va a activar el artículo 5, uh-huh. Que habla de ataque a territorio de alguno de los aliados. En la ONU también se va a trabajar muy intensamente y se va a trabajar a nivel diplomático también pues con los países que hay alrededor del propio Afganistán, porque realmente si uno se fija en el mapa, pues Afganistán es un país que no tiene costa, es un país que está en el centro de Asia, de muy difícil acceso, sobre todo para un ejército bueno, pues con una logística y con una mecánica tan compleja como un ejército occidental contemporáneo. Y bueno, pues van a empezar a trabajar pues con los turmenos, en Turkmenistán, que era un país que había declarado una neutralidad perpetua, pues para que por lo menos les permitan sobrevolar el territorio. ¿Sí? Con Uzbekistán para poder establecer una base, la famosa base K2, que es de donde va a salir casi todo lo que opere en el norte de Afganistán, tanto logística como equipos de rescate como grupos de comandos van a salir de ahí. Con Tayikistán también para darles apoyo. Con Pakistán, que es un país delicado, porque bueno, pues su relación con los talibán y con Al-Qaeda pues siempre ha tenido dos caras, ¿no? Como ya explicamos en alguno de los artículos. Y bueno, con Irán la verdad es que habrá un llamamiento, pero obviamente el gobierno iraní se niega a colaborar de plano con el Estado norteamericano. Y es un poco, bueno, pues la ronda de alianzas que se va a organizar, ya digo que sumarán hasta 52 países, uh-huh. Que es una cifra importante, algunos obviamente solo de forma nominal, y otros, bueno, pues que aportarán apoyos más sustanciosos. Bueno, decía yo que íbamos a retroceder más en el tiempo, partíamos del 2001, pero vamos más atrás, y te pregunto por los orígenes de los atentados meses antes de que cayera el muro de Berlín en el 89, Rusia abandona Afganistán. ¿Qué ocurre tras este acontecimiento? Pues tras el abandono de Rusia de Afganistán, digamos que el país pasa por una serie de etapas, ¿no? Primero se queda en el poder en Najibullah, que es un gobernante comunista que va a controlar sobre todo Kabul y las zonas urbanas más importantes. Contra este, digamos, régimen comunista van a seguir combatiendo los mujahidín, que eran los que combatientes antisoviéticos de la época, hasta que consigan, bueno, pues tomar Kabul y derrocar el régimen, para inmediatamente enzarzarse entre ellos en la guerra civil. Es decir, hay una serie de intentos, el compromiso de Peshawar, hay una serie de intentos para llegar a una paz, para organizarse el poder, pero realmente pues Afganistán es un mosaico de etnias diferentes, era un mosaico de creencias todas islámicas, pero bueno, entre suníes y chiíes también hay ciertos conflictos importantes. En fin, se da una situación muy compleja en la cual no son capaces de ponerse de acuerdo y van surgiendo una serie de facciones que acaban derivando, pues, en buena parte en el bandidaje, ¿no? Es decir, se pone un control de carretera y a todo el que pasa o se le cobra o se le pega un tiro o entonces de tu bando se le deja pasar. En fin, el país se fragmenta enormemente y, bueno, pues se crea una situación, como digo, muy, muy inestable. Por cierto, quería hacer un apunte. La fotografía que os ha servido para ilustrar el artículo dedicado a la diplomacia estadounidense tras el 11 de septiembre de Thomas Johnson. Una fotografía desde luego impactante y no demasiado conocida, ¿no? Sí, hombre, intentamos, la verdad es que era un sí o sí, ¿no? Es decir, una primera imagen a toda página del atentado era algo que bueno, no había ninguna duda, había que buscar algo. Claro, a todo el mundo le dices la zona cero y se le va los ojos a las típicas imágenes, ¿no? Pero esta no es de las más conocidas. No, ahí estuvimos buscando bastante tiempo hasta que dimos con esta y la verdad es que nos gustó mucho, bueno, porque era una imagen de destrozo realmente y además había una bandera americana en el lado izquierdo que daba muy bien el contrapunto. Es una fotografía en la que aparece el edificio de Brookfield Place, que aparece lo que es la cúpula llena de escombros. ¿Cuándo empiezan a hacerse notar los talibán y cuándo entra en acción Bin Laden en todo este asunto? Bueno, Bin Laden había estado en Afganistán desde hacía tiempo, es decir, parece que sí participó en una acción de los mujahidín ya en la época de la guerra contra los soviéticos o de la ocupación soviética, como la queremos llamar. De hecho, en Tora Bora él ya había estado por allí, ya se había ganado una serie, digamos, de alianzas y de apoyos. Y, bueno, pues cuando acaba, digamos, la guerra contra los soviéticos, él se marcha del país, pero, bueno, pues, como ya te digo, sigue operando, digamos, desde el punto de vista islámico. Desde el lado de los talibán, que si no me equivoco lo que me preguntabas antes de que me fuera un poco por las ramas, pues este grupo surge precisamente durante lo que es la guerra civil afgana como oposición o como reacción contra todos estos señores de la guerra que se dedicaban, pues ya se habían dedicado al bandidaje, ¿no? Todos estos jefes de facción, al bandidaje, siempre, bueno, pues depende a quién le pregunten, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, estaban luchando contra los bandidos todos y cada uno. Pero bueno, pues es un grupo que reacciona, que enseguida consigue apoyo de Pakistán, es decir, Pakistán había intentado apoyar a alguno de los señores de guerra, como Gulbuddin Hekmatyar, pero este había fracasado a la hora de tomar Kabul y digamos que, bueno, los pakistaníes, como estaban muy interesados en pacificar lo que era su patio trasero, por decirlo de alguna forma, pues ofrecen su apoyo a los talibán lo aceptan. Esto no significa que, por supuesto, obedezcan órdenes de Pakistán, pero bueno, ellos empiezan a actuar, se muestran especialmente eficaces, consiguen convencer a la gente para que los, digamos, para que se una a ellos y poco a poco pues se van comiendo a todos estos grupos guerrilleros. Pues en Bamiyan, en Kandahar, que se va a convertir en su base principal, en Kabul, y luego pues avanzan hacia el norte, que es donde se topan con los últimos restos de estos grupos de mujahidin que conocemos aquí como la Alianza del Norte. Bueno, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se pone manos a la obra. En lugar de calificar los atentados como crímenes, lo califican como actos de guerra. ¿Cómo va a ser esta primera ofensiva tras los atentados? Pues los Estados Unidos tienen prisa, ¿no? Es el tipo, la verdad es que es el tipo de ocasiones en las que si uno quiere actuar tiene que hacerlo con cierta rapidez y lo que van a empezar a hacer son acciones de comando, pero en apoyo de los combatientes locales, fundamentalmente de esta Alianza del Norte de la que hablábamos. Para ello van a insertar una serie de equipos Delta, de la Delta Force, yo creo que a todos los oyentes les sonarán más o menos. Son equipos de una docena de hombres están acompañados por una serie de operadores aéreos. Entonces realmente lo que van a hacer estos hombres no es tanto combatir, sino asesorar a los combatientes afganos Y sobre todo proporcionarles pues cantidades ingentes de apoyo aéreo, ¿no? Es decir, todo lo que ellos no, todas las posiciones talibán que ellos no habían podido tomar en su momento, porque implicaba pues ir a campo abierto, porque implicaba, digamos, entrar en operaciones arriesgadas, pues realmente lo que hacen estos Delta Force es llamar a la Fuerza Aérea, machacarlo por completo, y una vez que se ha machacado, pues ya pueden ir avanzando los combatientes antitalibán. Y así es como se van a hacer con el control de casi todo el país, primero del norte, luego la zona de Kabul y finalmente la de Kandahar. Uh-huh. Nos hablabas hace un momento del el origen de los talibán cuando entran en escena. ¿Cuáles son los orígenes de Al-Qaeda? Pues Al-Qaeda, la verdad es que lo que sabemos, el propio articulista reconoce que no se sabe nada del todo seguro. Uh-huh. Se sabe que Osama Bin Laden fue una persona de cierta importancia, que había organizado una oficina, digamos, de apoyo para este tipo de cosas y que poco a poco pues se va implicando cada vez más en la lucha armada y en la organización de la lucha armada. Hasta tal punto, ya hemos comentado antes, que había combatido en Afganistán durante la época de la ocupación soviética, o que había estado por allí por lo menos. Luego sabemos que se marcha, acaba marchándose a África, porque cuando se produce la primera guerra de Irak y los saudíes recurren a apoyo americano, pues él protesta muy violentamente contra el gobierno saudí, porque no le parece lógico, digamos, que unos descreídos vengan a ayudar a los Estados Islámicos, con lo cual los saudíes le retiran el pasaporte, se tiene que marchar, está un tiempo en África y finalmente, bueno, pues cuando a raíz de un intento de asesinato del presidente egipcio, pues sus propios huéspedes en África le dicen que no es persona grata, pues vuelve a Afganistán y a partir de ahí, bueno, pues es cuando empieza realmente a desarrollarse Al-Qaeda en Sazón, a crearse los campos de entrenamiento, a recibir combatientes extranjeros y a participar ya de pleno en las acciones de los talibán y en las que lleva a cabo fuera. Bueno, ¿cómo era a nivel, bueno, pues un poco morfológico, dónde está ubicado el campamento base talibán Al-Qaeda, que además aparece un gráfico, un mapa en este número de Despertaferro? Bueno, realmente tienen varios campamentos, ¿no? Hemos hablado antes de Tora Bora. Tora Bora es un lugar importante para los talibán. Luego veremos que había también una zona de descanso y entrenamiento en el Valle de Sarikot, un poco más hacia el suroeste. Es decir, que lo que hacen es organizar una serie de infraestructuras donde, bueno, pues todos estos, como decía, combatientes extranjeros y afganos, pues puedan venir a recibir formación, pues desde cómo construir una bomba, cómo armar una bomba, cómo disparar diferentes tipos de armas, cómo tácticas. En fin, todo este tipo de cosas. Todo bajo tierra, que era la dificultad que había a nivel de satélite de localizarlos, ¿no? Claro, hombre, Bin Laden es un hombre de su tiempo, es decir, no es un ermitaño loco y uh-huh. Él es muy consciente de los medios que tienen sus enemigos y realmente pues se van a ocultar muchas cosas bajo tierra, aunque realmente los complejos de cuevas luego nunca resultarán ser tan fenomenales, ¿no? De malo de James Bond, como realmente se llegó a decir que eran, sino que bueno, eran una cueva bastante rupestres que servían para resguardarse, para esconderse, para almacenar material y poco más. Bueno, eso en cuanto a la infraestructura, pero ¿cómo eran sus ideologías políticas? Hombre, políticamente son islamistas radicales. O sea, yo creo que el elemento fundamental es este, ¿no? Sunníes, sobre todo, bueno, pues la rama talibán, que está sobre todo son de la etnia pastún, que es una de las fundamentales en Afganistán. Y realmente, bueno, pues ya empieza a aparecer la idea del califato, tristemente famosa hoy en día, ¿no? Es decir, crear un Estado islámico que se rija por la ley, por la Sharia, por la ley islámica, y que, bueno, pues poco a poco la idea de extenderse realmente no la tienen tanto los talibán. Ellos quieren gobernar su país sin salirse demasiado de ahí. Y bueno, pues se imponen una serie de medidas, las escuadras para la prevención del vicio, este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cosas como el velo ya existían en Afganistán. De hecho, uno de los combatientes antitalibán, Ahmed Shah Massoud, ya lo había impuesto en los regímenes que controlaba. Tal vez no de una forma tan violenta y tan viva, pero ya existían algunas cosas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista social, pues intentan destruir algunas de las creencias habituales de los afganos para, digamos, sustituirlas pues por su propio punto de vista. Uh-huh. Bueno, citabas antes a Tora Bora. Cueva negra significa, ¿no? O montaña negra. Montaña negra, perdón. ¿Qué acción se lleva a cabo allí entre el 7 y el 20 de diciembre? Pues Tora Bora es precisamente, bueno, una de estas acciones que se llevan a cabo de limpieza. Una vez, digamos, controlado el país, entre comillas, pues se encuentra con que allí hay un reducto talibán y se inicia un asalto. Realmente Tora Bora, esta táctica que comentábamos de enviar fuerzas delta, pues se intenta hacer lo mismo, pero con poco resultado, ¿no? Uh-huh. El problema de confiar en afganos locales es que, bueno, pues no se tiene el conocimiento suficiente de cuáles son sus lealtades y de cuáles son sus capacidades. Entonces, realmente, bueno, pues estas fuerzas delta organizan bombardeos, organizan posiciones. De hecho, en este caso concreto, además, se les prohíbe desde su propio mando ir al frente, lo cual desanima bastante a los afganos que están combatiendo allí. De hecho, a mitad de proceso va a haber un intento de tregua, un intento de llegar a un acuerdo de rendición por parte de los combatientes de Al-Qaeda que están en Tora Bora, con uno de los líderes afganos. Digamos que según las reglas de ellos, además, se supondría que estos combatientes entregan las armas y se pueden marchar libremente, cosa que los norteamericanos no pueden permitirse. Y bueno, pues es una acción bastante confusa, bastante desconocida, por la verdad que encontrar datos muy fiables de quién estuvo dónde y cómo, y de hecho, bueno, pues está la historia, parece que ahora ya confirmada, de que efectivamente allí estaba Bin Laden, pero que al final pues escapó por las montañas. Bueno, todos los artículos que dedicáis en este número de la revista, que vuelvo a recordar, Despertaferro, contemporánea número 14, el tema es Afganistán 2001, que estamos hablando con su director, con Javier Beramendi. En 2002 tiene lugar la operación Anaconda. ¿En qué consiste esta operación? Pues Anaconda es precisamente el ataque al Valle de Sharikot, que comentaba hace un rato. Realmente es la típica, es la típica operación de película americana, que empieza fatal, porque realmente la idea era que los afganos estarían en el valle, en una serie de, digamos, pueblos que tenían, digamos, como centros de descanso. Entonces se esperaba que los afganos iban a estar en el valle, se esperaba pues que una fuerza de afganos leales atacaría por un lado y los iría empujando hacia las salidas del valle por las montañas, donde ya una fuerza de tropas americanas más consistente, no simplemente comandos, pues se encargaría de contenerlos, de apresarlos o de destruirlos. Realmente lo que pasa es que el bombardeo aéreo no es tan eficaz como se esperaba, los afganos empiezan a recibir fuego de los combatientes de Al-Qaeda, con lo cual deciden que allí no les va demasiado, en fin, que no les parece tan importante cumplir con su misión, no la cumplen. También resulta que los combatientes de Al-Qaeda pues no estaban concentrados en el valle esperando a que vinieran a buscarlos, sino que estaban escondidos en las montañas donde aterrizan los norteamericanos, en fin, aquello se convierte en un avispero. Ya la primera noche parte de ellos tienen que ser evacuados y la otra parte pues tiene que concentrarse en el extremo norte para reorganizarse. Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco se va reconstruyendo la operación, se van extendiendo de nuevo, van tomando los puntos previstos. Vamos, lo que pretendía ser una redada rápida, pues rápidamente se convierte en otra cosa, ¿no? En una batalla pues, de varios días. Bueno, habláis en el último artículo de revolución militar. ¿Suponen estas acciones en Afganistán un punto de inflexión en la forma de hacer la guerra, tanto a nivel estratégico como a nivel tecnológico? Hay una serie de cambios importantes. Realmente lo que hacen los norteamericanos es utilizar pues un ejército clásico, ¿no? Digamos, de que se encarga, digamos, cuya función fundamental son las operaciones de fuego y maniobra, es decir, lo que veníamos conociendo, en cierto modo, desde la Segunda Guerra Mundial, en un ejército de tropas que van a actuar como comandos, ¿no? Y esto pues implica un cambio de filosofía, un cambio de organización, es decir, toda una serie de cambios importantes que se van a llevar a cabo con más o menos éxito, depende de las unidades, depende de los sitios. Obviamente no son soldados específicamente entrenados en este tipo de acciones. Es lo que pasa, por ejemplo, en Anaconda. Realmente se utilizan, bueno, pues soldados de la 10ª División de Montaña o de la 101 de la transportada, pues como unidades de comandos, y la cosa no sale demasiado bien, ¿no? Que, por cierto, en este reportaje aparece un gráfico donde se describe detalladamente todo el material técnico que utilizaban los militares. Sí, precisamente uno de estos operadores aéreos de los que hablábamos, que son los que se encargaban de que cayera fuego infernal encima de los enemigos. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, lo van a encontrar en Despertaferro, contemporánea, número 14. El asunto ya lo han estado escuchando, Afganistán 2001. Hemos estado con Javier Beramendi, que es su director, y le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada, a vosotros por dejarme contar, soltarnos el rollo un rato. Te esperamos muy pronto. Venga. José Luis Bonet, presidente de Freixenet. hemos sido muy sobreprotectores de nuestros hijos y eso no es bueno, porque la gente tiene que valerse por sí misma y no esperar que se lo den. Juanjo Juárez, Fundación Bertelsmann. Lo que hay que romper también es esa especie de techo de cristal, ¿no? Que tú crees que porque estudias a lo mejor FP no vas a poder llegar al grado más alto en tu compañía, ¿no? Paul Morán, IEB. Porque lo que tenemos que dar es responsabilidad a los jóvenes y que ellos eligen su carrera. Capital Radio, te escuchamos. Bueno, esto que escuchamos es algo en hebreo. Buenas noches, sí, buenas noches, Irene Aguilar. Buenas noches. En hebreo es una artista contemporánea, ¿no? Sí. Pero te sirve para introducir el libro que nos traes hoy, que por cierto ya tenemos la foto, todo el que quiera ver la portada del libro, por si le interesa, lo puede ver en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma, también en Twitter, @agorahistoria, y ahí está Irene con el libro que nos traes hoy, que ¿cuál es? Pues es Memorias de un cura liberal exaltado, 1800-1889, el cura en cuestión es Antonio María García Blanco y el autor que recoge esta autobiografía es Manuel Moreno Alonso, es una edición de este autor. La editorial es Alfar Ediciones. Me parece curioso este personaje porque vivió a caballo entre dos épocas, entre la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Exactamente, ese es precisamente el punto de interés de estas memorias, ¿no? O sea, que es durante la mayor parte del siglo XIX, vive y además escribe sobre lo que vive, que siempre es interesante. Un cura liberal un poco pues por su forma de pensar, ¿no? Era bastante progresista en comparación con otros miembros del clero de la época. Y se llamaba Antonio María García Blanco. Y entonces, ¿por qué es interesante este libro? Bastante extenso porque es una fuente de, o sea, es saber de primera mano todo el conocimiento de casi una centuria, ¿no? Entonces, además, él relata lo que vivió en su época, pero también es interesante porque fue una persona muy polivalente. Entonces, no solamente escribe desde un punto de vista del clero, ¿no? Uh-huh. Fue un humanista que, aparte de predicar sus ideas, llevó a cabo lo que predicaba, que nunca, ¿sí?, nunca está de más. Sí, que en aquella época no, tampoco era fácil, ¿no?, que se diesen ese binomio. Exactamente, o sea, que él hablaba, pero también daba ejemplo con sus actos, ¿no? Entonces fue párroco rural, también fue diputado en las Cortes, fue profesor en las polémicas universidades de su tiempo, fue un educador, enseñó hebreo, de ahí la canción que hemos escogido, y también fue historiador, político, un profeta. Y habla en este libro, por tanto, de los gobiernos que él vivió, de reyes, de ministros, de la clase rica, de los pobres, de las mujeres también. Entonces, incluso de los ladrones, tiene un apartado de comentarios sobre ladrones. Entonces, uh-huh, por eso es interesante, ¿no? Por el hecho de que vivió una época muy larga y muy interesante, tenemos un testimonio de primera mano y luego, como estuvo en diferentes campos de la sociedad, pues todavía más interesante. Y luego también es interesante porque escribe sus memorias, pero sin echarse muchas flores, ¿no? Es bastante crítico, uh-huh, con él mismo y con la política y la sociedad de su tiempo. Entonces, es curioso el personaje porque el género de la autobiografía, que en esa época había un cierto interés de autorretratarse y demás, pero este cura hizo varias tentativas a lo largo de su vida de escribir sobre sí mismo, ¿no? Tiene como diferentes comienzos de memorias o de ensayos sobre sí mismo, entonces parece ser que le interesaba mucho lo de, bueno, voy a escribir sobre mí para luego volver sobre ello y analizarme, ¿no? Entonces, pues lo hizo durante bastante tiempo y es un personaje que está totalmente olvidado. Yo no sabía nada de este señor, no sé tú, si a ti te sonaba. Para nada, para nada. A mí cuando nos llegó el libro, pues me sorprendió porque es que no le conocía absolutamente de nada. Y es un libro, además, bastante voluminoso, ¿no? Sí, es voluminoso. Yo recomiendo que sí. Leerlo con paciencia, ¿no? Leerlo con paciencia y, sobre todo, que no engañe el título, ¿no? A toda esta gente que a lo mejor pueda tener algún tipo de prejuicio sobre, bueno, es un cura, tal, pero es que no es un cura cualquiera, ¿no? Es el caso de una persona que ha vivido muchísimas cosas y que, además, tuvo la inteligencia de decir, las voy a plasmar, y, uh-huh, además las voy a plasmar intentando ser fiel a la verdad y con un pensamiento crítico. O sea, que es interesante. ¿Y el autor que ha rescatado el título, esta obra? Sí, pues es Manuel Moreno Alonso, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y que está además dedicado fundamentalmente al estudio del siglo XIX. Uh-huh. O sea, que hay anotaciones y cosas que ha añadido él que también son de interés, ¿no? Sobre pues particularidades de la época, ¿no? Cuando se formaron las cortes o el tema de las universidades, porque había problemas con las universidades más progresistas. Entonces hay anotaciones interesantes también. Desde luego, a mí, desde luego, que es una época que me parece muy, muy compleja. No es fácil muchas veces de entender. No es fácil. Tiene que gustar, ¿eh? La época, el periodo ese para leer este libro. Bueno, pues recuérdanos el título, la editorial y el autor. Memorias de un cura liberal exaltado, 1800-1889, Antonio María García Blanco, la edición es de Manuel Moreno Alonso y la editorial es Alfar Ediciones. Pues pueden ustedes ver la portada del libro, iré con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma, también en Twitter, @agorahistoria. Este es el libro que nos ha traído esta semana. Irene, muchas gracias, te esperamos luego con las efemérides. Muy bien. Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto, y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la agencia de viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Hay numerosas figuras sobrenaturales a las que se les ha adjudicado la edificación de espacios o la transmisión de técnicas constructivas. Acaba de publicarse una obra en la que se recoge una selección de textos en los que se atribuye a los principales dioses y héroes de las culturas de la antigüedad las técnicas edilicias y de acción de modelos arquitectónicos, incluso obras terrenales, templos, palacios y ciudades. Y este trabajo del que les hablo se llama Cuando los arquitectos eran dioses. El autor es Pedro Azara, es arquitecto y profesor de estética y teoría de las artes en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, ha sido miembro de las misiones arqueológicas de Tel Masaik en Siria y Kasar Samamok en Irak. Y como decía, el libro está editado por Catarata y Fundación Arquia. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Sí, buenos días, buenas tardes. Pedro, en el libro ya lo avanza. ¿Por qué el arquitecto es Dios? Porque supongo que en todas las culturas antiguas debían ver lo que se construía, sobre todo evidentemente templos, grandes tumbas, pero también palacios. Lo debían ver como lo que son, trabajos sorprendentes de una dificultad y de un esfuerzo considerables, y por tanto consideraban de que estos trabajos no habían podido ser realizados por seres humanos. Uh-huh. Y por tanto, incluso cuando veían cómo se construían estos edificios, pensaban que los seres humanos que lo ejecutaban o incluso dirigían las obras, en realidad eran peones al servicio de fuerzas sobrenaturales que les inspiraban y que incluso les debían ayudar, porque incluso pensaban que los dioses podían construir y participar físicamente de la construcción, quizás de noche o en momentos en que nadie los veía, teniendo en cuenta que además los dioses eran o son fuerzas invisibles, pues el que el común de los mortales no los viera no implicaba de que no existieran. Bueno, hay muchos, como ya he dicho, es una recopilación de textos donde hablan de mitología. Solo vamos a tocar algunos de ellos, los demás los van a descubrir ustedes en este libro, en cuando los arquitectos eran dioses. Pedro, ¿quién era Isimud y qué relación tiene con la arquitectura? Perdón, Isimud. Sí. Isimud es el... Bueno, en Mesopotamia hay un dios de la... Hay un dios de la arquitectura, que es, ¿sí?, el dios Enki, y si no me equivoco, Isimud es su hermano gemelo. En realidad, en la mayoría de las culturas, todos los constructores son unos seres singulares, y su singularidad, ya sean dioses, hombres o héroes, su singularidad se manifiesta porque normalmente tienen un hermano gemelo. El hecho de que sean seres dobles, es decir, que haya dos figuras idénticas, marca por un lado el que sean totalmente distintos y por tanto capaces de emprender grandes construcciones, y al mismo tiempo muestra de que tienen un doble potencial para poder llevarlos a cabo. Bueno, la figura de Teseo sin duda está relacionada con un mito fundacional, sí, ¿verdad? Además, la figura de Teseo, iba a decir, es casi un prototipo de quiénes eran estas figuras constructoras. Básicamente porque no solo Teseo es una figura heroica con un nacimiento complicado, sino sobre todo porque antes de fundar o refundar la ciudad de Atenas, en realidad lo que hizo Teseo fue agrupar en una misma estructura política diversos pueblos que hasta entonces estaban segregados y que una vez unidos crearon la ciudad de Atenas, antes de lograr este propósito, tuvo que pasar por toda una serie de pruebas. La más conocida, evidentemente, consistía en entrar y no perderse en el laberinto, enfrentarse a un monstruo, al Minotauro, y derrotarlo, y salir con vida, encontrar el camino de vuelta del laberinto. Por otra parte, todos estos seres son tan singulares que alteran completamente el orden cosmológico y social. Y una de las alteraciones que producen son precisamente la fundación de ciudades o la construcción de grandes edificios. Y la alteración social o familiar también viene porque, siendo capaces de emprender cualquier tipo de obra, también son capaces de cometer toda clase de acciones, entre ellas crímenes que en el común que normalmente los seres humanos no llegan a cometer, y entre otras cosas, muchos de estos fundadores son matricidas o parricidas. En el caso de Teseo, él mata a su padre de manera involuntaria, supuestamente, ya que cuando parte a Creta en una barca y se despide de su padre, que es el rey, Egeo, le promete que si vuelve vivo, volverá con una vela blanca. La nave parte con una vela negra, y si vuelve victorioso cambiará la vela. Lo que pasa es que a la vuelta se olvida de esta promesa, y cuando el rey Egeo ve a lo lejos que la barca en la que se había partido su hijo vuelve con la misma vela negra, desesperado se tira al mar Egeo. Y, por tanto, cuando finalmente Teseo llega a Grecia, es aclamado como el nuevo rey. En este caso, él es el causante de la muerte de su padre, no lo asesina, ciertamente, pero por otra parte, para poder imponerse como el que organiza o reorganiza la comunidad ateniense, tiene que haber pasado por una serie de pruebas y cometido una serie de acciones que normalmente no se pueden ni se tienen que cometer. Matar monstruos y matar a familiares. Otro de los asuntos interesantes que se tocan en el libro, además usted ha estado, como he dicho al principio de la presentación, excavando en la zona de Oriente Próximo. En Mesopotamia no construían hombres sino dioses. ¿De qué forma intervenían los dioses y qué rituales había? Bueno, se pensaba, es decir, los en Mesopotamia pensaban que la ciudad, primeramente, tanto las ciudades como los principales edificios respondían a decisiones divinas y respondían al mismo tiempo a planteos y proyectos divinos que normalmente eran comunicados en sueños a los reyes, los cuales a partir de entonces emprendían la obra. Hay un texto muy famoso que habla de un rey, se llama el rey Gudea, es del 2100 antes de Cristo, que cuenta en primera persona, es un texto autobiográfico, en que cuenta que una noche tuvo un sueño, se le aparecen una serie de dioses. Lo que el sueño es extraño y cuando se despierta consulta inmediatamente a una serie de divinidades para que le interpreten el sueño, y básicamente lo que ha ocurrido es que en sueño se le han aparecido unos dioses que le han entregado, que le han mostrado y que le han entregado unos planos de un templo que le mandan construir y cuya planta es muy parecida a la planta del cielo. Es decir, los elementos principales del templo se disponen del mismo modo que los astros en el cielo, y aparte de entregarle estos planos, al mismo tiempo los dioses le dictan qué materiales tiene que emplear y cómo tiene que construir. Uh-huh. Y cuando este templo, cuando el rey finalmente emprende esta labor, incluso alguno de los dioses le ayudan físicamente en la construcción. Y pues esto era una creencia común, y supongo que era lógico, es decir, el conseguir levantar desde zigurats o pirámides, quienes lograban esta proeza, de algún modo pensaban que fuerzas sobrenaturales les habían ayudado, del mismo modo que en la Edad Media se pensaba que los constructores que lograban la proeza de construir puentes que surcaban ríos, pues habían recibido algún tipo de ayuda, en este caso una ayuda evidentemente sobrenatural, pero en este caso no era divina, sino que era demoníaca. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Pedro Azara, nos está presentando su libro Cuando los arquitectos eran dioses. Pedro, en el caso de Atenas hubo una fuerte lucha entre Poseidón y Atenea. Ambos querían ser el dios titular. ¿Qué hizo Zeus al respecto? Zeus no hizo nada, entre otras cosas porque ningún dios podía tomar cuando se producían enfrentamientos entre divinidades, ninguna otra divinidad podía intervenir. Porque por otra parte, cualquier contienda, cualquier enfrentamiento entre dioses iba a acabar en tablas. No hay dioses más poderosos que otros. Un dios puede engañar a otro, lo puede sorprender, lo puede incluso mediante engaños derrotarlo temporalmente. Pero finalmente los dioses son dioses, tienen todos la misma fuerza y los mismos poderes, y por tanto el equilibrio que quizás, digamos, se haya perdido ante un cierto momento, enseguida se recupera. Por tanto, cuando Atenea, la diosa Atenea, y el dios Poseidón, digamos, luchan o se enfrentan para saber quién controlará el Ática y se convertirá al mismo tiempo en el dios protector de la ciudad de Atenas, ningún dios interviene. Y en realidad la contienda se resuelve mediante una serie de regalos, de ofrendas que ambos dioses muestran a los atenienses. Cada uno de ellos desea lo mejor para la ciudad de Atenas y por tanto ofrece lo mejor que tienen. Atenea ofrece un olivo y Poseidón, que es el dios de los mares, con su tridente abre una roca y hace manar una fuente que por desgracia es de agua salada. los atenienses lo tienen muy claro. Escogen, prefieren el olivo a una fuente de agua salobre y por tanto deciden que Atenea sea su diosa protectora. Y Poseidón, de algún modo derrotado, acepta el resultado de la contienda y regresa al mar. Aunque evidentemente Atenas, si Atenas era una gran ciudad, era no solo porque Atenea la protegía en el Acrópolis, sino también porque Poseidón desde los mares apaciguaba el mar Egeo. Uh-huh. Y al mismo tiempo permitía que Atenas tuviera una fuerza naval considerable y llegara a crear incluso un imperio marítimo. Por tanto, en realidad no hay verdaderamente una derrota de Poseidón, sino que cada una de las dos divinidades, Atenea y Poseidón, controla uno de los dos espacios en los que se manifiesta el poder ateniense, la tierra por un lado y el océano por otro. Bueno, si hablamos de arquitectura, el libro que se llama Cuando los arquitectos eran dioses, es obligado citar el caso de Foroneo. Según la mitología, este sí que fue el primer arquitecto, ¿no? Era el primer arquitecto y era al mismo tiempo el primer ser humano. Foroneo no es, curiosamente, una figura muy conocida, y sin embargo es una figura esencial. Y precisamente porque demuestra que los seres humanos son humanos porque construyen. Y es el que enseñó a sus congéneres, enseñó al resto de los seres humanos a ser o comportarse como verdaderamente humanos, y por tanto les enseñó toda una serie de técnicas para controlar, dominar, digamos, el entorno inmediato, y finalmente les enseñó a construir ciudades. Uh-huh. Bueno, Pazuzu, muchos seguro que no lo conocen por el nombre, pero si les digo que es la figurita que rescatan en una excavación al principio de la película del Exorcista, seguro que ya le ponen cara y cuerpo a Pazuzu. Era un demonio defensor. ¿Cuál era su función y qué vinculación puede tener con la arquitectura? Muy buena pregunta, porque de inmediato parece una figura que más bien se opone a la arquitectura, porque Pazuzu era un demonio, y era un demonio, bueno, era una figura maligna. Es decir, Pazuzu era el que hacía fracasar a los partos. Por tanto, todas las familias tenían muchísimo cuidado de esta figura, una figura que mataba niños, mataba recién nacidos, etcétera. Era una figura, por tanto, tremendamente poderosa, que alteraba los, digamos, la vida en los espacios interiores. Pero en realidad, en el politeísmo, las fuerzas negativas se pueden llegar a emplear en contra de los enemigos. Y por tanto, la mejor manera de relacionarse con Pazuzu era no negando su poder ni oponiéndose a él, sino utilizándolo en contra de todos aquellos que deseaban el mal de los clanes familiares o de los edificios. Y por tanto, lo que se hacía era colocar amuletos en forma de Pazuzu por todas las casas, amuletos evidentemente orientados hacia el exterior, y la fuerza maligna o dañina de Pazuzu se dirigía entonces a todos aquellos que se acercaban con malas intenciones hacia un determinado edificio. Pazuzu se acabó convirtiendo en un amuleto protector, curiosamente. Bueno, ya para concluir, que también se refleja en la parte final del libro, cuando hablamos de José, todo el mundo lo relaciona con un carpintero, pero ¿realmente lo tenemos que ver como un carpintero o como un arquitecto? Buena pregunta. La diferencia entre arquitectura y carpintería no era clara, en realidad no existía en el mundo antiguo. Hay que pensar que digamos, las primeras construcciones eran de madera, y por tanto tanto el que construía muebles como el construía barcos y el que levantaba edificios tenía que saber tratar la madera, es decir, tenía que lograr, era carpintero y era también un leñador, era una persona capaz de cortar árboles y capaz de trocearlos en vigas o planchas de madera para poder construir algún tipo de recinto, tanto una nave para surcar los males como una nave, es decir, un espacio en el que recogerse. Y si José, el hecho de que José sea considerado un carpintero no implica que era una figura humilde, una figura, un simple artesano, sino muy por el contrario, que era una figura principal tan importante como eran los arquitectos. Tenemos que pensar que si los arquitectos eran dioses, José es el padre de una divinidad, el padre putativo de una divinidad, y por otra parte desciende del linaje de, pertenece al linaje de David, y el linaje de David es real, y la realeza de José se manifiesta porque es un carpintero, dado que siendo carpintero era al mismo tiempo arquitecto y por tanto era capaz de edificar el mundo, y por tanto era lógico que su hijo o su hijo putativo o adoptivo fuera también una divinidad. Uh-huh. Bueno, pues solo les hemos contado algunos de esas historias, esos textos que ha recopilado Pedro Azara en este libro, Cuando los arquitectos eran dioses, libro que está editado por Ediciones Catarata y Fundación Arquia. Pedro Azara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recomendamos a todos su libro. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues muchas gracias. Este mes, Despertaferro Antiguo y Medieval número 34 nos transporta al año decisivo de 1492. Tras una década de guerra, los reyes católicos ponen fin a la reconquista con la toma del último reino musulmán de la península, el Reino Nazarí de Granada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio. En la actualidad está de moda volver al pasado, se lleva a lo retro y la alimentación no iba a ser menos. Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de la dieta paleo. Incluso estuvimos hablando aquí con la arqueóloga Sira La Casa de ello en Ágora. Comer como lo hicieron nuestros antepasados del Paleolítico, o al menos adaptar los nutrientes de aquella época, pero, valga la redundancia, adaptados a nuestro tiempo. Eso es lo que nos proponen Eduard Carbonell y Cinta Belmunt, ambos arqueólogos, ambos también han escrito el libro junto a María Ángeles Torres, que está como encargada de las fotografías, el libro Recetas Paleo, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable, editado por Libros Cúpula. Tenemos hoy con nosotros a Eduard Carbonell y a Cinta. Bienvenidos y muchas gracias por estar en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a lo largo de estos minutos vamos a conocer cómo era la dieta de nuestros antepasados del Paleolítico. Ya les avanzo que los dos autores, tanto Eudal como Cinta, detallan las diferentes recetas, como decía, con los nutrientes utilizados en el Paleolítico, pero adaptados a nuestro tiempo. Cuando hablamos de paleodieta, por lo general nos imaginamos a un hombre prehistórico comiendo carne, pero eran cazadores, pero también recolectores, ¿no es así? Por supuesto, eran omnívoros y comían carne, pero comían también muchos vegetales. De hecho, al principio, hasta que aparece el fuego, diríamos que eran más vegetarianos que carnívoros. Luego, con el fuego se complementa todo mucho más. En el libro se presentan recetas a base de carne, pero otras muchas son ensaladas y donde los vegetales tienen un peso muy importante. Uh-huh. ¿De qué diversas formas se puede averiguar qué alimentos ingerían los homínidos del Paleolítico? ¿A qué técnicas en cuanto a la investigación disponemos hoy en día? Pues mira, la zooarqueología que nos permite para recuperar los huesos con marcas de corte, de herramientas básicamente en animales cazados, tanto animales como también pues mamíferos, pero también peces. Se pueden recuperar las cáscaras de los huevos de diferentes aves que también comían, y por supuesto los vegetales a través de técnicas polínicas, análisis de polenes y análisis de fitolitos, es decir, de los cristales de que mantienen los tallos de las plantas erectos, pero también de la paleocarpología, el estudio de carbones, etcétera. Bueno, y tampoco debemos olvidar que buena parte de la ingesta cárnica, yo creo que por las representaciones que se nos hicieron del pasado, vemos a los hombres prehistóricos cazando, pero cuanto más atrás nos retrotraemos, bueno, tenemos que hablar del oportunismo, del carroñeo, ¿no es así? Sí, el carroñeo parece ser que es una alternativa cuando no se ha desarrollado la tecnología, pues hace más de millones de ellos, o de millones de años, pero enseguida los humanos empezamos a cazar y a consumir, en muchos de los casos, carne fresca. Y hacia un millón de años, con la invención del fuego, pues la carne empieza a ser procesada para ingerirla ya tratada. Uh-huh. Bueno, ¿en qué medida influye la tecnología a la alimentación que fuimos desarrollando? Bueno, por una parte, en cuanto que mejoras las herramientas con las que trabajas, pues se presta a ir perfeccionando todo este instrumental que te permite tener pues una caza, por ejemplo, más sofisticada o una pesca en su momento. Luego, también la tecnología te favorece trabajar en equipo de algún modo y que hagas unas actividades de caza pues más complejas. O sea que esto por una parte. Luego, en el procesamiento de los alimentos también es muy importante cuando aparece el fuego, porque hace que algunos alimentos que eran tóxicos, pues con las altas temperaturas del fuego, lo puedas digerir sin ningún problema, ¿no? O lo digieras mejor. O sea que la tecnología es muy importante. Luego los sistemas de cocción, de conservación, marcan mucho las pautas para ir avanzando a favor de una dieta más variada y también que lo puedas tolerar todo mejor. Estamos hablando con Eduard Carbonell y Cinta Belmunt, son autores de recetas Paleo, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable, de libros Cúpula. La dieta les llegaba a los homínidos, como decís vosotros en el libro, por tierra, mar y aire, porque no debemos olvidarnos de los insectos, ¿no? Sí, a ver, fíjate, aquí hemos puesto recetas, pero cuando el libro se estaba haciendo aún, ya sabéis, en Europa está prohibido consumo de insectos, cosa que es de corriente, como sabéis, en México y otras localidades sudamericanas. Y por aquí necesitamos hacerlo, como también, como si habéis visto los libros, tampoco hay ninguna receta caníbal, como era preceptivo en toda la evolución de las especies en la prehistoria. Uh-huh. Bueno, yo desde luego lo voy a aconsejar porque las fotografías tienen una pinta todo que uno se le hace la boca agua cuando uno lo ve. Bueno, el clima sin duda también jugó un papel en el cambio de nuestra evolución, así como la evolución alimenticia. ¿De qué forma va a repercutir el clima en variarnos la alimentación? El clima, fíjate que aquí en estas, digamos, paleorecetas, habéis visto que no hay ni lácticos ni derivados, que es una cosa de posterior a la revolución neolítica, y hay tampoco grano, no hay pasta, no hay tal. Claro, esto ya es una alimentación que se produce con el cambio climático que ocurre al paso del estadio isotópico 1, hace 10.000 años, cuando ya se pasa a la agricultura y la ganadería, de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería. O sea, aquí hablamos en realidad de toda la cocina fría, antes del descubrimiento del fuego, la cocina caliente con el descubrimiento del fuego, pero sobre todo antes de que fuéramos sedentarios. Uh-huh. Bueno, la carne, en gran medida, somos lo que somos gracias a la carne. ¿En qué nos vimos favorecidos y perjudicados cuando comenzamos a comer carne? Bueno, cuando comenzamos a comer carne, hubo un salto importante en la evolución humana, porque sabes que el cerebro es un órgano muy costoso de mantener. Mientras éramos eminentemente comensales de vegetales, mucha energía pues la utilizábamos para digerir y procesar todos estos alimentos. Con la carne, esto se facilita, con la carne y el fuego, la carne cocida para entendernos, ya no tan cruda, tú procesas mejor la alimentación y toda esta energía que antes la utilizabas para el aparato digestivo, pues ahora es nutrientes que se van al cerebro y este pues se desarrolla y crece. Bueno, os voy a trasladar una pregunta que a mí me hace mucha gente cuando hablo y les explico algunas cosas de prehistoria. Yo sé que es complicado, ¿no? Porque la prehistoria, estamos hablando de hechos del pasado y trasladarlo al futuro es prácticamente imposible. Pero me dicen que si futuras generaciones y más generaciones, hablamos de miles de años, fuesen completamente vegetarianas, si tenemos el cerebro que tenemos gracias a la ingesta de proteínas, de carne, si fuésemos vegetarianos durante miles y miles de años, ¿existiría la posibilidad de que el cerebro fuese más pequeño o los caminos de la evolución son impredecibles? Bueno, hay mucha impredecibilidad, hay mucho azar, pero por ejemplo nuestro cerebro alcanzó en los homínidos su más alto crecimiento hace unos 40.000 años. A partir de aquí la media de sus cerebros se ha reducido, es decir, con todo el consumo de carne y otro tipo de proteínas, yo creo que hay un nivel estocástico, quiere decir que no hay un crecimiento, digamos, casi inevitable, y a partir de aquí lo que hace es complicarse el cableado neuronal y ya no hace falta crecimientos de cerebro mucho mayores. Todas estas perspectivas que se hacen de que el ser humano en el futuro tenga una cabeza muy grande y las estrellas muy pequeñas son, yo creo que es una predictibilidad prácticamente nula. Bueno, los primeros homínidos no tenían caries. ¿En qué momento comienzan a aparecer estas infecciones y las caries en la dentición humana? Bueno, nosotros en Atapuerca, una compañera nuestra del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social han detectado estudios de caries, porque sobre todo de desgaste dental también, porque utilizabas los dientes como herramientas. Uh-huh. Y esto pues también era una cosa perjudicial, ¿no? Te los machacabas mucho de alguna manera. Pero lo que es las caries que tenemos hoy en día por tomar azúcar y demás, claro, en aquella época no tenían. No, eso aumenta exponencialmente con el incremento del consumo de hidratos de carbono, esto es procesamiento de azúcares, es verdad, esto es así, ¿no? Y es verdad que cuando se pasa de cazador, recolector, agricultor y ganadero, hay un cambio espectacular, las denticiones empiezan a sufrir problemas de deterioro muy importantes, aunque durante se vienen problemas periodontales, pero es verdad que la nueva ingesta de alimentos como grano, harinas, etcétera, y el consumo sedentario aumenta de forma exponencial ese tipo de patologías. Uh-huh. Bueno, hablamos también de la domesticación del fuego y su uso. ¿Cuándo es la primera vez que se utiliza, por lo menos dónde tenemos vestigios y dónde, y en qué medida va a cambiar la alimentación y nuestro cuerpo, que no va a necesitar procesar esa carne cruda, sino que la vamos a tomar ya cocinada? Bueno, el origen de la domesticación del fuego se debía conocer antes, porque es una cosa natural, el incendio. Los homínidos se acercan al fuego y ya hace un millón de años en una cueva en Sudáfrica ya tenemos el uso del fuego como hogar, es decir, tanto para luz como para procesar alimentos como para incrementar la sociabilidad. Y es a partir de aquí que el fuego es un transformador químico, así muchos rizomas, bulbos que son tóxicos con el fuego pueden evolucionar químicamente y pueden ser consumibles. Por lo tanto, la aparición del fuego hace que la cocina fría poco a poco se vaya cambiando por la cocina en caliente, por lo tanto, el fuego además de incrementar la sociabilidad, porque permite la radialización de relaciones humanas y comunicación, hace que empiece ya la cocina. Bueno, y si hablamos de la etnología comparada, en este mismo sentido, vemos que en la actualidad lo que conocemos como grupos de cazadores-recolectores actuales, la comida representa también un mecanismo de socialización, ¿no? pero no solo en tratados de colecciones, sino también en ambientes como los nuestros. De hecho, los primeros banquetes empiezan hace 1,5 millones de años y aún se realizan en época romana. Bueno, dijéramos que los homínidos, nuestra sociabilidad también viene por el hecho, en gran parte, de compartir la comida. Y esto nos ha acompañado pues a lo largo de la evolución humana. La comida ha sido un punto de encuentro, pero también desde que a veces vas a procurarte los alimentos hasta que luego los ingieres en comunidad. Bueno, algunas de las recetas, por ejemplo, que tengo aquí en el libro, al azar, bistec de caballo con fresas silvestres, jabalí al horno con salsa de frutos rojos, pintaja al ajo, van a encontrar todos ustedes muchísimas recetas. Y de estos ingredientes hay que conservarlos, algunos de ellos en neveras. Nosotros tenemos neveras donde guardamos los alimentos para que duren más, pero en el caso de nuestros antepasados paleolíticos, también hay restos interpretados como, digamos, neveras prehistóricas, ¿no? Hombre, claro, piensa que en muchas épocas la propia naturaleza no es nevera. Los cazadores de mamuts tenían temperaturas de 30 y 40 bajo cero, con lo cual su alimento preferido debía ser la carne congelada. Y neveras naturales, cazar un mamut, sortearle, ponerlo al lado de la cabaña y descongelar carne hasta que se acababa. Estos animales podían pesar, no es lo que imaginan, en un 15 toneladas o más. Con un par de mamuts serían asegurado la comida para mucho tiempo. En neveras naturales. Bueno, hoy en día, a pesar de que consumimos grandes cantidades de leche animal, nuestro cuerpo no está preparado para ello. ¿Podemos imaginar que si seguimos, volvemos a poner aquí en duda, ¿no? Si seguimos miles y miles de años de evolución en nuestro planeta, ¿vamos a desarrollar alguna, o podemos desarrollar alguna mutación que nos permita su ingesta sin problemas? Porque actualmente es un producto que va, digamos, en contra de la naturaleza humana, ¿no? De los propios humanos. Bueno, mira, la naturaleza humana se adapta, ¿no? Es decir, aquí lo que dices tú, al final sobreviven los más aptos. Los pasatos se reproducen, y fíjate tú, por ejemplo, nos hemos adaptado al alcohol, de lo cual yo me siento muy satisfecho, ¿no? Pero quiero decir, el alcohol es un tóxico tremendo. Si consumieran, hubieran consumido en la prehistoria una décima parte del alcohol que consume el ser humano actual, seguramente hubieran muerto todos por intoxicados, ¿no? En cambio, tenemos el alcohol de deshidrogenasa, enzimas de transformación se han desarrollado para poder metabolizar esos productos. Bueno, sin duda el principal cambio entre los homínidos del paleolítico y nosotros es el sedentarismo, pero el sedentarismo extremo. No podemos pretender llevar una paleodieta al extremo pues por este motivo, porque no todos los ingredientes tampoco que tomaban pues lo tenemos a nuestro alcance. Bueno, vosotros habéis hecho una adaptación, ¿no? De lo que eran los nutrientes y los ingredientes que tenían en la época adaptados al siglo XXI, ¿no? Sí, mira, nosotros, como tú muy bien explicas, lo que hemos hecho es, a partir de lo que está documentado, que se sabe seguro que consumían en el Paleolítico, le hemos puesto imaginación y hemos combinado estos ingredientes y hemos hecho estas propuestas de recetas que, evidentemente, son todas inventadas, porque no hay registros de recetas ni pensamos que no tenían la misma concepción de la comida como nosotros, que ahora desayunas, a lo mejor haces el aperitivo, comes, luego meriendas, cenas. Era otra forma de organizarse más oportunista. Cuando cazaban un animal, a lo mejor tenían para varios días, pero luego estaban semanas que no probaban la carne. Y nosotros aquí lo que hacemos es un divertimento. A partir de lo que sabemos seguro que consumían, hemos pensado en los gustos actuales y en los productos que se pueden obtener a día de hoy de una manera más o menos fácil, y hemos propuesto pues estas recetas para que, y además hay dos fórmulas, las proponemos de dos maneras. Hay la fórmula, la preparación actual, y cómo prepararlo al estilo paleo. En nosotros, propiamente, Eudal y yo, lo que hemos hecho ha sido al estilo paleo, que es, por ejemplo, es pensar en cómo actuaría un homínido en el paleolítico, ¿no? Que dice, el caso de corazón de buey con setas. te dice, consigue un huello directamente en su corazón y filetéalo con un cuchillo de sílex o una herramienta adecuada. En cambio, la preparación actual, en primer lugar, filetea el corazón o cómpralo ya cortado, es otra concepción. Nosotros partíamos de la idea del homínido, pues que va a procurarse el producto y que lo procesa hasta que se lo come. En la preparación actual hemos contado con la ayuda de dos cocineros profesionales, el Ricardo Ponti y la Diana Novey, de un restaurante de Lampurdá. Aquí la idea es que si quieres que lo puedas hacer en los fogones de tu casa, como cualquier otra comida que haces hoy, o si no, pues mira, un día que al aire libre o en grupo, pues que lo pases bien entre amigos, en familia o como sea, y lo disfrutes de otra manera. Desde luego, y rememorando y entendiendo un poquito mejor así a nuestros antepasados prehistóricos del Paleolítico. Bueno, ya para terminar, una pregunta para los dos, tanto a Audal como Cinta. ¿Con qué plato de estos que aparecen, con qué receta os quedáis? ¿Cuál los dos? Oye, a mí una que me encanta mucho, aparte de los huevos de perdiz con arándanos o con cualquier tipo de fruta de bosque, a mí es calentar un hueso largo de un bóvido y después comerse la médula con moras, prensar dentro del hueso la médula caliente con moras y tomarte un batido de moras completo, ¿no? ¿Y a Cinta? Sí, un poco más light y me quedo, por ejemplo, con el hummus de lentejas con zanahorias y rovellones, o la ensalada de verdolagas con nueces, higos y salsa de fresas silvestres. O sea que tenemos para todos los gustos y todos los momentos. Bueno, yo creo que algo de prehistórico guardo todavía, porque de pequeño me encantaba comer alitas de pollo y luego cuando terminaba de comer la carne las machacaba y me comía el tuétano de los huesos. Así que algo de paleolítico. Esto es exactamente la cultura gastronómica del paleolítico que se ha quedado en la memoria de tu sistema vivo. Bueno, pues si quieren ustedes disfrutar y rememorar, como decía, a nuestros antepasados del Paleolítico, pueden hacerlo siguiendo los pasos que aparecen en este libro, Recetas Paleo, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable, de libros Cúpula. Hemos estado hablando con dos de los autores, que son Eudald Carbonell y Cinta Bellmunt. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en Ágora. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Nos vamos acercando a la última parte de Ágora, pero llega el momento de las noticias de actualidad. Como siempre, nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con la primera de las noticias, los cuadros de Van Gogh coquetean con el séptimo arte. Como oyen, el actor español confirmaba este miércoles haber llegado a un preacuerdo con Jorge Vergara, un empresario mexicano, para que financie el proyecto. No sería la primera vez. Vergara ya ha apoyado antes la realización de películas como Y tu mamá también o El espinazo del diablo. Y ahora puede hacer lo propio con 33 días, el film en el que Banderas dará vida al padre del cubismo. Y desde luego, esperamos que el acuerdo se concrete cuanto antes, porque no pinta nada mal eso de poder ver en la gran pantalla el proceso por el que Picasso alumbró su obra cumbre, el Guernica. Y Picasso no se queda atrás. Antonio Banderas encuentra el dinero para que Carlos Saura ruede una película sobre el pintor malagueño. Como oyen, el actor español confirmaba este miércoles haber llegado a un preacuerdo con Jorge Vergara, un empresario mexicano, para que financie el proyecto. No sería la primera vez. Vergara ya ha apoyado antes la realización de películas como Y tu mamá también o El espinazo del diablo. Y ahora puede hacer lo propio con 33 días, el film en el que Banderas dará vida al padre del cubismo. y desde luego esperamos que el acuerdo se concrete cuanto antes, porque no pinta nada mal eso de poder ver en la gran pantalla el proceso por el que Picasso alumbró su obra cumbre, el Guernica. Colombia da su brazo a torcer y acepta que haya españoles en el equipo de recuperación del San José. Así es, a principios de semana supimos por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que en el equipo para recuperar el galeón habrá algún que otro compatriota. Y aunque España aún está a la espera de recibir una respuesta en firme por parte de Colombia sobre el resto de propuestas que planteó hace ya más de un mes, lo cierto es que los representantes de ambos países parecen tener la clara voluntad de trabajar para que el pecio y los objetos que se encuentran en su interior sean patrimonio de toda la humanidad. Eso sí, sin restar importancia a los derechos que una y otra nación creemos tener sobre el navío. Ya sea entendido como una tumba submarina, como defienden los colombianos, o como un buque de Estado de origen hispano. España rinde homenaje a los Escipiones. Aunque parezca increíble, nunca hasta ahora habíamos dedicado una exposición íntegra a nuestro país a esta familia de militares y políticos romanos que cambió la historia de la piel de toro. Por eso es tan importante el gesto que acaba de tener el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, que reúne en una sola muestra más de 200 piezas que homenajean a una saga de hombres legendaria. En la exposición se dan cita hasta 6 espacios bien diferenciados, que sirven para retratar la tormentosa conquista de Hispania, con episodios tan significativos como la toma de Numancia o el primer desembarco de tropas romanas en el puerto de Ampurias. La Biblioteca de Cambridge celebra su sexto centenario con una exhibición dedicada a los descubrimientos que cambiaron el mundo. Documentos de Darwin, Newton, Galileo y Copérnico comparten espacio con la Biblia de Gutenberg y otros tesoros bibliográficos que abarcan hasta 4 milenios de pensamiento humano. Para lograrlo, la institución británica ha reunido en un mismo lugar y hasta el próximo 30 de septiembre libros y manuscritos que cambiaron nuestra forma de ver el mundo y que van desde una pequeña tabla con restos de escritura cuneiforme datada en el 2039 a.C. hasta un curiosísimo libro que contiene el Hamlet de Shakespeare escrito mediante tweets. Y terminamos con esta noticia. Realizan la primera traducción completa al castellano del abuelo de los cuentos de Calleja. Kalila Dibna. Así se titula una peculiar colección de relatos orientales que, según algunos, es el antecedente más remoto de la narrativa breve en español. Su historia es larga. Vinieron de Oriente traducidos al sánscrito, al persa y finalmente al árabe. Y aunque su metamorfosis íntegra al castellano se ha hecho esperar, una estirpe de ilustrador los dio a conocer en época de Alfonso X el Sabio. Quizás atraída por una modernidad que sigue vigente. Al menos eso es lo que opina José María Merino, escritor y académico responsable de la obra que difundirá Páginas de Espuma, y que si se atreven a echarle un vistazo seguro les va a sorprender, pues en estos viejos cuentos la corrupción, los juegos de poder, la avaricia y las medias verdades están tan a la orden del día como por desgracia hoy por hoy. Como cada semana, Gemma García Ruiz Pérez nos acerca las noticias de actualidad. Muchas gracias, Gemma. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Enseguida, las efemérides históricas. Nuestras redes sociales. facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. Antes de terminar, vamos con las efemérides históricas. Ya tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar. Comenzamos con el 12 de marzo de 1835. En esa fecha nace en Wallace, Canadá, Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense que logrará una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y será el compilador, de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. El 12 de marzo del año 604 d.C. muere en Roma el Papa Gregorio I, apodado Magno y uno de los padres de la Iglesia. Durante su pontificado comenzó la cristianización de Inglaterra, se hizo muy poderoso en Roma, marcando así las bases para la futura creación de los estados pontificios e introdujo el canto gregoriano en la liturgia religiosa. El 13 de marzo de 1884, Al-Mahdi inicia el cerco de Jartum, en la capital de Sudán, que será defendida por una guarnición egipcia al mando del general británico Charles George Gordon. La ciudad caerá el 26 de enero de 1885. El general Gordon será decapitado y su cabeza clavada en una pica. Un 13 de marzo igualmente, pero de 1808, fallece en Dinamarca Cristián VII, rey de Dinamarca y Noruega, que ocupa el cargo desde 1766. 14 de marzo de 1960, el radiotelescopio británico de Jodrell Bank en Cheshire establece un nuevo récord del espacio al tomar contacto con la sonda espacial Pioneer 5, que se encuentra a una distancia de 660.000 kilómetros. Otro 14 de marzo, pero de 1883, muere en Londres el político revolucionario y filósofo alemán Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista y El Capital, junto con su amigo y colaborador Friedrich Engels, que publicará los tomos 2 y 3 del Capital en 1883 y 1894 respectivamente. Llega el 15 de marzo de 1920 y en Mar, Texas, viene al mundo Edward Donald Thomas, que será médico estadounidense, pionero en el trasplante de médula ósea para lograr que las nuevas células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos y plaquetas, muy importantes en el campo de la hematología y la oncología. El día 15 de marzo de 1985, en Brasil, llega a la presidencia José Sarney, que restaurará la democracia en una transición lastrada por la deuda externa y la inflación. En 1988, bajo su mandato, el país estrenará Constitución Democrática y en 1989 se celebrarán las primeras elecciones presidenciales directas en tres décadas. El 16 de marzo de 1244, en Montsegur, Francia, unos 200 cátaros son salvajemente quemados en la hoguera por blasfemos. El día 16 de marzo de 1751, nace en Port Conway, Estados Unidos, James Madison, cuarto presidente de la nación y arquitecto de su constitución. El 17 de marzo de 1834 nace en Schondorf, Alemania, el ingeniero Gottlieb Wilhelm Daimler, que será uno de los pioneros de la industria automovilística mundial. También el 17 de marzo, pero de 1861, en Turín, Italia, y con la proclamación como rey de Víctor Manuel II, se concluye la unificación de los estados italianos. Florencia es elegida capital provisional. 18 de marzo de 1902, el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con Vesti la Giuva de León Caballo, de la que se pone a la venta 1 millón de discos. Y para terminar, el 18 de marzo de 1852, Henry Wells, William Fargo y otros empresarios fundan en Estados Unidos la Wells Fargo & Company, abriendo numerosos bancos y dedicándose al floreciente negocio del transporte entre el este y California tras la fiebre del oro. Las efemérides históricas, lo que pasaba entre el 12 de marzo y el 18 de marzo en el pasado. Y nosotros ya va siendo hora de que nos vayamos, descansemos un poquito la voz ya, que estamos los dos... A la cama. Fatal, ¿eh? Pues a la cama. Adiós, Irene. Adiós. Llega el momento de marcharnos, esperamos que hayan disfrutado. En el día de hoy hemos hecho los siguientes viajes. En primer lugar, hemos surcado el siglo XIX y hemos conocido la polémica sobre Marcelino Sandes Autola y el descubrimiento de los polícromos, los bisontes de Altamira, todo ello con el historiador José Calvo Poyatos. Después, con Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea, hemos conocido todos los detalles de las operaciones militares en Afganistán tras los atentados de las Torres Gemelas. También hemos viajado a la antigua Grecia y Pedro Azara nos ha hablado de arquitectos, dioses y textos míticos. Y por último, junto a Eudald Carbonell y Cinta Belmunt, hemos conocido cómo era la dieta de nuestros antepasados prehistóricos del Paleolítico y nos han dado las claves para adaptar sus recetas a las nuestras de hoy en día. No olviden que todos ustedes pueden entrar en el Ágora cuando quieran. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de nuestros podcasts en nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar cómo acceder tanto a iVoox como a iTunes para descargar o escuchar todos nuestros programas ya emitidos. Y les pedimos un favor, déjenos comentarios y valoraciones en ambas plataformas para hacer que más gente conozca el programa. Por otro lado, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche se repite el último programa en Capital Radio, y los domingos también a las 22 horas en Radio Sapiens. Tenéis toda la información también en radiosapiens.es. Y durante la semana estamos disponibles en el correo electrónico. Estas son las dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. En las redes sociales también, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en twitter@agorahistoria. Así que regresamos el próximo sábado, será a las 22 horas, a las 21 en la Comunidad Canaria y, como siempre, en la sintonía de Capital Radio. Hoy nos despedimos con una frase de Antonio Gaudí. Dice así: la evidencia es a los ojos del espíritu lo que la visión a los del cuerpo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.